Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde, sordos pero no estúpidos, para hablar sobre la deuda externa. En el diario Página 12 del día de ayer, el título fue Los buitres somos derechos y humanos. Me hizo acordar a una nefasta década de nuestro país y además una campaña nefasta por parte de la dictadura militar. Bueno, las campañas se reproducen. Esta vez Los buitres somos derechos y humanos para informar cómo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 33 votos a favor y 5 en contra resolvió investigar a los fondos buitres por violaciones a los derechos humanos. Esta es la noticia de Página 12. Entonces nos preguntamos qué sucede con la deuda. Con esa deuda que se heredó justamente en esa década nefasta del 70 y 80. Si es ilegítima, nos toman por estúpidos. Escuchando esta radio recuperada, el programa de Hijos Zona Oeste, los compañeros realizaron una entrevista con Alejandro Olmos Gaona, lo cual, un hombre que está capacitado para hablar, porque ha analizado, ha investigado la deuda externa argentina, remarcó que indudablemente nos toman por estúpidos. Lamentablemente, cuando no hay información, es muy difícil hacer entender la problemática, la deuda, cómo se gestó y todo lo demás. Y yo, esto es algo que lo he planteado siempre, a mí siempre me llamó la atención y se lo escribí a la Presidenta de la Nación hace 2 años, diciendo de cómo es posible que un gobierno que ha hecho una política de derechos humanos sustancialmente distinta, que ha encarcelado a los responsables de crímenes y desapariciones, respete escrupulosamente la deuda de la dictadura militar. Respete los compromisos de la dictadura, negocie los compromisos de la dictadura, pague los compromisos de la dictadura. Me parece una cosa absolutamente incoherente. ¿Y por qué es ilegítima? ¿Porque somos sordos? ¿Porque no escuchamos nada y nadie nos toca los botoncitos para que podamos prestar atención a lo que nos rodea? ¿Porque estamos todo el tiempo mirando un televisor? No, porque los vivos hacen lo que tienen que hacer. Entonces la deuda que hay que investigar, no se investiga. Olmos Gaona habla de la deuda ilegítima de este modo. De que la deuda pública que dejó la dictadura, que era de 45 mil millones de dólares, la mitad de esa deuda era de empresas privadas. Pero no era deuda de empresas privadas que el Estado aceptó en el 82, porque claro, el Estado puede hacerse cargo de la deuda de una empresa si la empresa está por quebrar, si la empresa está en dificultades por una serie de variables económicas de las autoridades, entonces se corre el riesgo de que haya gente en la calle. No, no, no. Estas deudas de empresas privadas fueron deudas ficticias creadas en forma deliberada para enriquecerse ilícitamente. Y esto, que a veces yo lo comento y todos me miran así con caras medio raras, es decir, empezó a probarse porque cuando asumió Alfonsín en el 83, en diciembre del 83, al mes siguiente el primer ministro de Economía que tuvo ordenó una auditoría de la deuda privada en el Banco Central y claro, eso determinó que el ministro durara 1 año y medio, que Alfonsín se echara para atrás porque se estaba mostrando que las deudas de Techín, de las empresas del Grupo Macri, Loma Negra, Pérez Compán, Celulosa, Papelera Río Paraná, Ford, Renault, etcétera, era una verdadera truchada. Por supuesto, esa investigación desapareció, primero se archivó y después no se encontró más. Y yo tuve la suerte de encontrarla porque varios auditores que habían trabajado en esa investigación me dieron copias que yo presenté a la justicia. ¿Y qué hizo la justicia? Y todavía está mirando a ver qué hace o qué deja de hacer. Porque ustedes hablaban de la sentencia de Ballestero. Una de las cosas que se olvidó Ballestero, se evitó porque evidentemente no tenía, mejor no digo la palabra para afrontarlas, es declarar la nulidad de esos actos ilícitos. Esa nulidad se pidió un conjunto de diputados, la pidieron hace 2 años, yo redacté el escrito, se presentó a la justicia para que el juez dijera, señor, se han detectado una enorme cantidad de actos ilegales e ilícitos, entonces, de acuerdo al Código Civil y al Derecho Administrativo, esos actos son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias. El juez le dio traslado al Ministerio Público Fiscal y el fiscal Federico Delgado, que ha hecho esfuerzos notables para enjuiciar a los responsables, dijo que era correcto el pedido de nulidad, y el juez, en vez de decretarlo, y sigue adelante en forma lenta con la investigación para algún día ver qué resuelve. Claro, cuando ya habramos pagado durante años un montón de dinero, es decir, por ahí el juez, no sé, se esclarece o directamente deja las cosas así hasta que se archiven, ¿no? Entonces, este es el problema. No enfrentar las cosas con elementos concretos, no decir las cosas como son y mentir alevosamente como mienten algunos ministros, algunos senadores y, por supuesto, la oposición, que le interesa que se pague así cueste lo que cueste. Pagar cueste lo que cueste. Ahí están todos de acuerdo, la oposición y el oficialismo. ¿Y los abogados que están llevando esta batalla por la soberanía en Estados Unidos, quiénes son? Te va a sorprender, porque son los abogados del diablo. Mientras la pava está caliente y el vapor se escapa por todos lados, algo que no se puede ocultar, siguen siendo los mismos de siempre. Y los abogados del diablo esta vez están con los derechos humanos. El otro día, cuando el ministro Kisilov fue a la Cámara de Senadores a exponer esta nueva ley de pago soberano, habló largamente sobre la historia de la deuda a través de una exposición objetiva. Dijo los fraudes de la década del 90, el plan Brady, el megacanje de la Rúa, es decir, todas las cosas que hizo Menem, es decir, que endeudaron al país en cifras inconmensurables. Ahora, lo notable de todo esto, porque además ningún senador de la oposición se lo planteó, ¿cómo es posible que el gobierno argentino tenga hoy como abogados en los Estados Unidos, los que intervienen en el juzgado de Griesa, los que asesoran los procesos de canje de deuda, a los mismos abogados que contrató Menem en 1989 y que fueron partícipes de todos esos fraudes denunciados por el ministro? Y que Cristina Kirchner denunció en uno de sus últimos discursos cuando habló de lo que fue el megacanje. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga a los abogados que trabajaron en esos fraudes a la nación? Yo tengo conciencia, evidentemente el gobierno de Kirchner heredó la deuda porque no la contrajo. Tuvo que ver qué hacía, hizo mal a mi juicio. Pero estos señores que fueron los que contrajeron la deuda, los que endeudaron al país, los que negociaron mal, hoy uno los ve hablar y cuestionar, y es inconcebible que todavía tengan el caradurismo de salir a los medios para decir cosas de las que fueron responsables. Sí. Ahora, lo que ocurre es que en vez de tener... ¿Sabes lo que pasa? Yo a veces pienso que el gobierno por ahí tendría que ser mucho más franco. Y señores, miren, tenemos que hacer esto porque no tenemos otra, pero tenemos plena conciencia de que la cosa es así. Pero no lo dicen. Y no solo no lo dicen, sino caen en cosas como la que dijo el senador Aníbal Fernández el otro día, que bueno, que la deuda es ilegal, pero ya no se puede hacer nada. ¿Cómo no se puede hacer nada si los actos ilegales pueden ser enjuiciados en forma permanente? Porque además son nulos. No son cosas que uno puede decir, no, ya pasó el tiempo y ya quedaron convalidados. Eso es un verdadero disparate y es ignorar el orden jurídico. Es un disparate y nos toman como boludos. Porque ahí lo escuchaba concretamente a Alejandro Musgaona explicando cómo el gobierno ataca a los años de Menem y tiene a los mismos abogados que llevan adelante la deuda que se está pagando. Claro, la pregunta es, ¿qué se está pagando? ¿Cuánto estamos pagando de deuda externa? Porque estamos en el país del pagar. Ahí estamos todos de acuerdo y vamos por la soberanía. No a los buitres, sí al pago. Escuchamos a Alejandro Musgaona hablando en el programa Hijos que se emite en esta radio recuperada, la retransmisión de este programa que sale en FM Tránsito y que se escucha aquí en FM Moreno. Que en este momento la Argentina está pagando en deuda externa. Porque yo te digo 11.000 millones de dólares, y bueno, 11.000, 20.000, es decir, eso a la gente común no le suena. Pero si yo les digo que lo que pagamos de deuda equivale a 250.000 viviendas por año, y ahí la cosa cambia. Claro, o si le digo que lo que estamos pagando de deuda significa el equivalente a un hospital por semana o a una escuela por día, entonces nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos pagando. Por otra parte, el tributo que está significando el pago de la deuda es enorme. La Argentina está pagando 11 mil millones de dólares todos los años y se endeuda por una cifra parecida porque no puede pagar todo. Hoy las últimas cifras dan que tenemos 220 mil millones de dólares de deuda pública, que el ANSES está empapelado de títulos públicos porque se le saca plata al ANSES para pagar a los bancos extranjeros y al ANSES se le entregan bonos, porque es más fácil bicicletear a los jubilados que a los bancos extranjeros. Y por otro lado, cuando se habla de los buitres, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque NML de Paul Singer y los otros que están ahí a la espera de ver qué es lo que pasa son operadores marginales del sistema. Porque los buitres grandes son el Citibank, el Barclays, el Deutsche, el Sixth Manhattan Bank, que son los que han negociado con el gobierno en este momento. Entonces, cuando uno ve los fondos buitres, sí, los fondos buitres son aventureros, rapaces, que compran a uno y quieren beneficiarse después con cifras. Los grandes bancos, diríamos que son más ordenados, es decir, más elegantes. Entonces, te saquean, pero de una manera mucho más ordenada, y generalmente negocian con los gobiernos del saqueo. Porque no nos engañemos. Claro. Cuando el otro día el ministro dijo, nosotros hemos sido saqueados por el sistema financiero, ¿pero cómo? Si el gobierno ha negociado con uno de los integrantes del sistema, claro. O el Citibank, con el que negoció el gobierno en el 2005 y el 2010, es una entelequia que no existe. No, ese es el problema, que a la gente no se le da a conocer la realidad de lo que pasa. Fue interesante cuando escuchaba esta entrevista, porque para conocer la realidad te la tienen que contar simple, porque la economía es compleja, porque los números te pueden marear, pero los ejemplos te pueden llevar a visualizar la situación. Como dijo Alejandro Olmos Gaona, pagar la deuda como se está pagando significa 250 mil viviendas. O para que te des una idea, un hospital por semana. Y entendiendo los déficits habitacionales en el conurbano y de atención primaria y de la situación de los hospitales públicos, claro, ahí comienzan a estar en juego otros elementos que te ayudan a entender esto que te señalaba Olmos Gaona y que tiene fuerte impacto en tu realidad. Porque cuando hablamos de la deuda externa, pareciera que está lejos de nosotros, ¿no? Que la discusión es con los fondos buitres en Estados Unidos, que estamos en alerta, que todo se puede derrumbar, que hay que luchar por la soberanía, pero la verdad es que se está pagando una deuda externa que no se ha investigado, como decía Alejandro Olmos Gaona, que tiene fuerte rasgo y característica de ilegalidad por lo que sucedió en la década del 70 con Martínez de Hoz y luego con Domingo Cavallo en la gestión de Menem y de la Rúa, y que los impactos los sufren los que menos tienen. Entonces las palabras de Alejandro Olmos Gaona nos ayuda a visualizar lo que a veces no podemos entender. De una forma pedagógica, ambos, vos y yo que estoy de este lado, pudimos escuchar y apropiarnos de algunos ejemplos. Porque por lo menos a mí me quedó esa idea de que lo que se paga con la deuda son 250.000 viviendas que se podrían realizar o un hospital por semana. Porque la cantidad de plata lo dijo Alejandro Olmos Gaona. Te puedo decir el número. Pero te mareás, te perdés. En cambio, con un ejemplo, la idea ingresa al cerebro. Y comienza a trabajar los engranajes de un pensamiento. De esta manera nosotros iniciamos en el día de hoy, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada.

libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Este 25 de octubre vamos a hacer un pre-entrega de archivo acá en la Plaza San Martín, acá de Moreno, porque después la entrega del archivo, que es una entrega simbólica, porque más bien que no nos van a recibir ninguna de ninguno de los culpables, no nos van a recibir el archivo. Y lo que iba a decir que este 25 de octubre vamos a hacer un pre-entrega de archivo acá en la Plaza de Moreno, que están todos. No sé si... Hoy por hoy nosotros tenemos algo que nosotros veníamos ya denunciando, que es el tema presupuestario, ¿no? Lo mismo que ocurre en salud con esta situación que atraviesan las escuelas, ¿no? El presupuesto ya está ejecutado, nosotros tenemos problemas cotidianos y lamentablemente hay hospitales que han sufrido, digamos, con más profundidad el recorte del presupuesto para salud. La garganta poderosa, ¿qué significa para vos? Para vos, para tus amigos, para tus vecinos. Para mí particularmente es el grito de mis vecinos, el grito mío, el grito de toda la villa, en realidad. Porque de años y años de estar callado y que nadie nos escuche lo que nosotros queremos decir. Ripoll, hay que también entender que cuando uno entra a la estructura de una política partidaria está jugando la regla de los poderosos. La regla lo ponen ellos, la pelota la manejan ellos. No, ellos ponen los medios para transmitir. Nosotros tenemos la herramienta del trabajo cotidiano, de la lucha que hacemos con los militantes, que reproducen por 10 quizás lo que cotidianamente puede hacer alguien espontáneamente, y creemos que si eso crece, por eso creemos en la unidad de la izquierda. Bueno, ahí escuchábamos a Vilma Ripoll, que estuvo en la sede de Teate en el día de ayer, hablando de cómo unificar a la izquierda y hacer una propuesta en las próximas elecciones, una propuesta electoral. Vas a escuchar el testimonio de Vilma Ripoll, así como también la de Daniela, esta joven de la garganta poderosa, que estuvo presente en la Universidad Nacional de Moreno el día viernes, porque se estaba realizando una charla donde se estaba denunciando la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, con la consigna "ningún pibe nace chorro". Y ahí escuchabas a la garganta poderosa que hablaba con nosotros y nos decía, Daniela, integrante de esta propuesta gráfica, lo que significa gritar, alzar la voz y que sepan los que se vive en una villa. También escuchabas a Manuel Lombardía, trabajador del Hospital María Luciana de la Vega, de la agrupación ATE Víctor Choque, que habló con nosotros y nos graficó el funcionamiento del Hospital Mariano Luciano de la Vega, teniendo en cuenta el dato que escuchabas de Olmo Gaona, que con lo que se paga de la deuda se podría hacer un hospital público por semana. Bueno, acá está pasando todo lo contrario en la práctica concreta. El presupuesto, bien, gracias, a pagar deuda. Y luego la deuda social, esa no la paga nadie, que siga todo igual. También escuchabas a Nicanor, familiar, víctima de gatillo fácil, que estuvo presente en la Universidad Nacional de Moreno el día viernes y que adelantaba lo que va a ocurrir en octubre. el prearchivo que se va a realizar aquí en Moreno, donde si te acercás vas a poder conocer las estadísticas que asustan, que es el gatillo del Estado matando a los pibes de los barrios más carenciados. Y vas a escuchar el testimonio de Nicanor en la cobertura de lo que sucedió el día viernes, reagrupando de algún modo la columna de Correpi del día de hoy. También escuchábamos, si mal no lo recuerdo, a lo que sucedió el día sábado, precisamente en la Plaza San Martín. Si no lo escuchaste y no salió al aire, te cuento que nuestra compañera Steffi estuvo haciendo la cobertura de la radio abierta que se realizó en la Plaza San Martín, denunciando la trata una vez más. Y vamos a estar escuchando a la organización que llevó adelante este reclamo, que se hizo público en el día de ayer, que está agrupado en el Foro de Infancia Robada, y esto fue en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Lo vas a escuchar hoy en Nunca es Tarde. Seguimos en esta radio recuperada, un poco dormidos, pero presentes, con dificultades, porque no se iba a hacer, que se iba a hacer, parecíamos el gobierno, que pagamos, que no pagamos, que votemos, que no votemos. Bueno, salimos al aire con dificultades, así que no pudimos avisar a algunos compañeros, por ejemplo Bernardo, porque todo se arregló a último momento, pero estamos al aire. El compañero que es práctico sabrá entender. Nosotros nos vamos, siendo prácticos también, a la tanda de media hora y luego regresamos. También le mandamos un saludo a Juan, porque está escuchando y también él se estará enterando por la radio, nuestro compañero, de que estamos al aire. Todos se están enterando por la radio. Qué lindo estar sintonizados. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Le mandamos un saludo a Karina, que se comunicó al 1533-680099, y le decimos que la estamos escuchando también nosotros, porque nos manda mensajes todo el tiempo. Mientras, te digo, después vamos a hacer un saludito especial cuando estemos ya finalizando el programa para la familia de Karina. Pero vamos a dar suspenso, que sintonice la familia ahí, la 90.1. Mientras, vamos a escuchar a Vilma Ripoll, que estuvo en el día de ayer, habló con nuestra compañera Steffi sobre muchos temas que luego, si da el tiempo, la próxima semana vamos a escuchar algunos fragmentos de los titubeos de Ripoll. Nosotros le preguntamos directamente, ya que estaba proponiendo una nueva izquierda, ¿cómo se presenta un proyecto de nueva izquierda en el marco de una democracia burguesa? Y algo que me llamó la atención cuando escuchaba atentamente, aunque pareciera que no estaba escuchando, estaba escuchando los testimonios de los que estaban participando de ese encuentro de militantes del MST, donde le mencionaban a Vilma Ripoll la situación que se vive en los barrios. No, Ripoll tomaba nota, después se levantó a hablar con Telered, los dejó hablando solos, después volvió. Bueno, ese es el escenario de la política actual. Los medios manejan todo. Pero los vecinos lo que estaban señalando y apuntalando era la necesidad de hacer cosas para poder comer, para poder vivir en el día a día. Entonces habló mucho de la copa de leche. Y Ripoll, cuando terminó su exposición, luego de los aplausos y toda la parafernalia que hay detrás de una presentación política, dijo: vamos por la copa de leche. Entonces yo agarré esa frase de Ripoll: vamos por la copa de leche. Entonces le dije: ir por la copa de leche, o por un plan, o por comida de un comedor, ¿no es dejar en segundo plano el reclamo genuino de trabajo histórico por las organizaciones sociales y por la población? Y puedo entender que la necesidad está primero para una familia y luego la discusión política. Pues no soy idiota, puedo entender eso. Pero lo que sucede, así como se lo decía a Daniel Menéndez de Barrios de Pie, lo que sucede es que todo queda atrapado en la lógica que instala el Estado, que es la distribución de recursos estatales desde la idea asistencial. Y las propias organizaciones se acoplan, siendo cómplices en mayor o menor medida, y muchas de ellas gestionando esos programas. Entonces ahí, y vuelvo a repetir lo que dije con Menéndez, está la perversidad. Entonces, la pregunta fue directa, ya que la Ripoll dijo, vamos por la copa de leche. ¿Eso no es alimentar el asistencialismo que tanto denuncian las organizaciones? Pregunta y respuesta de Ripoll. Escucho atentamente y también escuché las exposiciones de la gente, donde se hablaba de la necesidad, donde se hablaba de luchar por una copa de leche, un comedor. ¿Cómo romper esa lógica que está impregnada en las organizaciones sociales y políticas que retroalimenta de algún modo el sistema de asistencialismo? No, por supuesto se necesitan medidas de fondo, pero mientras tanto es necesario pelear y organizarse para responder a lo cotidiano. Pero ahí está la perversidad del modelo. No tengas ninguna duda, que han llegado a suspender y recortar la leche de los comedores escolares y de los comedores, digamos, de los comedores de las organizaciones sociales y de los barrios. O sea, no tienen límite. ¿Y desde una organización cómo se rompe esa lógica? Porque si no, es como que el círculo sigue siempre girando para el mismo lado. Construyendo una herramienta política y dando la pelea política. Postulándonos en el país, diciendo cuáles son las medidas de fondo que se necesitan, invitando a la gente a que se sume a esta pelea política, porque sin cambios de fondo no va a haber ni copa de leche. Y seguía con la copa de leche. Pero bueno, uno entiende lo que está señalando Ripoll, comprende lo que está apuntalando en su discurso. Le preguntamos. Bueno, están hablando de ser una propuesta de la izquierda, ya que la derecha está agarrando todo en el juego electoral. Muchas veces se ha discutido por parte de las organizaciones de izquierda la participación o no en el juego de la burguesía, en el juego de esta democracia representativa y no participativa, donde se vota representantes que supuestamente deberían representarnos a nosotros. Claro, la pregunta es ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Porque pareciera que son otros los que están representando. Entonces, ahí entra la disputa de la discusión entre una democracia representativa que propone la hegemonía dominante o la democracia participativa que se puede ver, por ejemplo, en las fábricas recuperadas, donde se plantean discusiones y donde se va a través de la discusión, construyendo un consenso y una acción. Si no, es estar bajo las reglas del juego que propone la hegemonía. Ya lo hemos hablado con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ya hemos discutido con Néstor Pitola en estos estudios, muchas veces los hemos hecho. Pero esta vez le tocó a Ripoll. Entonces le preguntamos a Ripoll, está bien ser una alternativa, pero no es jugar bajo las mismas reglas que proponen los partidos dominantes para que siempre todo siga igual. Bueno, Ripoll contesta. Ripoll, hay que también entender que cuando uno entra a la estructura de una política partidaria está jugando la regla de los poderosos. La regla la ponen ellos, la pelota la manejan ellos. No, ellos ponen los medios para transmitir. Nosotros tenemos la herramienta del trabajo cotidiano, de la lucha que hacemos con los militantes, que reproducen por 10, quizás, lo que cotidianamente puede hacer alguien espontáneamente, y creemos que si eso crece, por eso creemos en la unidad de la izquierda, somos fanáticos de que es necesario dar ese paso, que hay que dejar de mirarse el ombligo, porque hay que tener una alternativa en serio, para que seamos miles los que podamos reproducir que este sistema capitalista perverso, en crisis, que viene a saquearnos, a contaminar, a matarnos, viene por todo. Se quieren quedar con todo, hasta con el agua, que es lo que nos va a liquidar como planeta. Bueno, la comprensión de todo eso hace que la gente, mientras va dando la pelea, tenga la pelea por lo cotidiano, tenga la perspectiva y la claridad de cuáles son las salidas de fondo que se necesitan y que se necesita construir una herramienta política que la encabece. Vos no vas a dar esta pelea con ninguna de las opciones de derecha tradicionales que se están postulando ahora. ¿Y cómo se llegaría a generar una organización por parte de la izquierda? ¿Con el Frente de Izquierda? ¿Con otros partidos? Nosotros se lo estamos planteando al Frente de Izquierda, a Altamira, a De Genaro,

Claro, de repente se sentaron, la vieron a Repola y se olvidaron que había que hacer el Encuentro Nacional de Mujeres, consignas, algo para llegar a Salta. Bueno, estas cosas pasan en la organización. Esto fue en la sede de ATE, en Moreno, Avenida Piovano. Y escuchabas a Vilma Ripoll, la misma mujer que Aníbal Fernández la defendió cuando los panelistas de 678 la criticaban por estar debatiendo con este actor Ivo Kungsarida, el que dice corta la bocha y que está hablando de seguridad. Bueno, Ripoll se sentó con este corta la bocha. Entonces los panelistas de 678 comenzaron a decir que era un circo discutir con ese discurso tibio, no político y armado por la hegemonía mediática. Y Aníbal Fernández se tocó los bigotes y dijo: la compañera Ripoll siempre ha sido coherente. Y bueno, lo que sucede es que los armados de debates por parte de TN son así. Lo que hay que generar son espacios de discusión. ¿Te la imaginas a Ripoll con Mariotto, con Aníbal Fernández discutiendo? No, yo no me lo imagino. Sí, con Ivo Kungsarida. ¡Corta la bocha! Ahí la escuchábamos a Vilma Ripoll. ¡Corta la bocha! En la 90.1 en esta radio recuperada. Y ahora nos vamos a un poco de música para ir cerrando la primera hora del programa del día de hoy. Hay mucho, así que si nos da unos minutos estaremos adelantando algo. Que te escondas, ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Ya está como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. Si tenés que opinar sobre lo que dijo Ripoll, llama al 466-6559 que te atiende Steffi y te anota el recado. Y si encontramos el celular, podés mandar el mensaje al 1533-680099. Se perdió entre todos los papeles, lo estamos buscando. Si alguien lo vio, le dicen FM Moreno. Por favor, llámenlo.

En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Vamos a escuchar la cobertura de lo que se dio el día viernes en la Universidad Nacional de Moreno. En primera instancia habló Manuel Lombardía y dijo lo importante de visibilizar las luchas silenciadas. De esta manera agarró el micrófono Manuel Lombardía, trabajador del Hospital Mariano Luciano de la Vega, integrante de la Víctor Choque, ATE Víctor Choque, habló y dijo lo importante de hacer esa jornada, esa actividad en la Universidad Nacional de Moreno. Son palabras que realmente nos duelen muchísimo y al mismo tiempo nos dan mucha energía para seguir peleando y nos dan seguridad de que estamos en un camino del reclamo de justicia, ¿no? Creo que el poder justamente actúa sobre la base del ocultamiento, de la negación de las necesidades y del ocultamiento de todos nuestros problemas. Y permanente vemos esa situación de ocultamiento sobre la que se basa, ¿no? El que no aparezcan, que no se vean los pobres, que no se vean nuestros reclamos. Y bueno, el ocultamiento más trágico y más doloroso es la desaparición y la muerte. Precisamente queríamos denunciar también una situación de ocultamiento. Sabemos que estamos en una situación donde la represión ha llevado a los trabajadores fuertemente y uno de los ejes, ¿no?, es la criminalización de sus luchas. Sucede que a veces vivimos en el centro y no nos enteramos de lo que está ocurriendo en el interior de nuestro país, donde hay muchas luchas y hay mucha represión. Luego de Manuel Lombardía, quien tomó la palabra fue Daniela, que es redactora de La Garganta Poderosa, una experiencia gráfica llevada adelante por los vecinos de los distintos barrios de Capital Federal que se conocen por los medios masivos de comunicación como villas. Bueno, ellos levantan la voz, se atreven a gritar a través de su garganta poderosa. Daniela, esperando que se solucionen los problemas técnicos, estuvo amablemente hablando con nosotros. Luego vamos a escuchar la entrevista que pudo entregarnos la compañera desde su experiencia. Pero luego agarró el micrófono, así como lo hizo Lombardía, y dijo lo siguiente. Y nosotros, desde La Garganta, queremos visibilizar todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Todos los casos de gatillo fácil, toda la violencia institucional en sí que hay en nuestra villa. Desde nuestra organización de vecinal, tratamos de buscar soluciones, en la cual en Zabaleta, que fue donde murió Kevin, hicimos una casilla contra la fuerza de seguridad, que se basa en vigilar a la fuerza de seguridad, que hagan lo que tienen que hacer, que es cuidarnos como se debe, ¿no? Que estén con la placa de nombre y apellido, porque en nuestro barrio la gendarmería, en su tiempo la federal, agarraba a los pibes, los cagaba a palo, los mataban directamente, y esos casos nunca, en ningún medio de comunicación, nunca fueron visibilizados, nunca. Mostramos esas denuncias que tenemos de esos vecinos donde se acercan a denunciar a la casilla distintos tipos de casos que van sufriendo, tanto de golpes, amenazas o de allanamientos que no tienen papeles para poder entrar a la casa, ¿no? Y bueno, fueron distintas soluciones, y a través de la revista también tratamos de visibilizar todo eso, con Luciana Rúa también a nivel nacional, un montón de pibes que fueron desaparecidos, así como contaba la compañera, un montón de casos, cansado de todo eso fue, y buscamos la forma, por eso nació La Garganta en sí, para gritar lo que vivimos nosotros, lo que viven ustedes, ¿no? Lo que vivo yo en mi villa, y tratar de que se haga la urbanización, que vivamos bien como cualquier persona que no vive en una villa, que tenga los servicios, que entren las ambulancias a nuestro barrio para que no mueran vecinos. Es eso básicamente lo que comunicamos, ¿no? De visibilizar y no permitir que ningún otro pelotudo venga y diga al de afuera que nunca vivió en una villa lo que somos, cuando ni siquiera nos conocen. Y nunca te preguntan, nunca te dicen el por qué ese pibe está en la calle fisurado. Nunca van y se acercan, solamente están de frente grabándote, diciendo, bueno, ahí se junta la manga de chorro, todo, pero nunca se acercan y le preguntan qué te pasó, que por qué estás así. No, nada de eso, siempre nos estigmatizan y cansados, ¿no? Mientras escuchaba atentamente lo que sucedió el día viernes en la Universidad Nacional de Moreno, recordé una vieja editorial de Nunca es Tarde, escrita en el 2011. Precisamente el 1 de noviembre de 2011. Hasta recuerdo esa tarde que estuve agarrando datos y armando esta editorial, donde señalaba que la obra de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, inicia el camino del relato policial moderno y expone por primera vez el temor de una clase al criminal, al representante de esa amenaza social. Esta lógica que te estoy señalando se instaló en 1789 en Francia, con la caída del sistema feudal, donde se impuso la idea de que la fuerza del trabajo era sinónimo de libertad. Claro, esto es un falso estadio de análisis, porque el modelo del Estado-nación o de producción los convirtió en eternos explotados, siendo las monarquías constitucionales las que predominan actualmente. En ese texto de Poe aparece la figura del criminal. El autor, y es interesante si algún día tenés la posibilidad de leer Los crímenes de la calle Morgue, nos lleva a un viaje desde lo fantasmagórico hacia la nueva definición, el asesino. Es algo más que la instalación de un mundo de temores, donde la amenaza tiene carácter social. El criminal proviene de una multitud proletaria y puede ser cualquiera en la ciudad burguesa y masiva. Se ven detalles desde la literatura y desde este texto cómo los dispositivos de control en el personaje del detective representan a la fuerza del orden. La invención de las huellas dactilares, la aparición de las casas numeradas, son inventos que tienden al individuo. En primer plano de este texto y de muchos que podás leer en la literatura universal, la propiedad privada es el símbolo capitalista. En ese marco, el Estado es el encargado de contrarrestar el pánico a los temores o miedos de una clase, la inseguridad. Los adolescentes y jóvenes de los barrios son señalados como pibes chorros. La sociedad muestra una vidriera, un mundo inalcanzable de consumo para todos y todas. El consumo se alza como valor y forma de inclusión. El gobierno nacional ha levantado como bandera de gestión no solo los derechos humanos respecto a los delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, sino que la alianza policlasista en las medidas económicas. Esto que te señalaba al inicio del programa cuando escuchábamos a Alejandro Olmos Gaón y la deuda externa. y además impulsa el acceso al consumo como igualador social, a partir de la publicidad sistemática que instala las necesidades inexistentes con la lógica igualitaria, acompañada con el eslogan "Para todos", donde te dan computadoras para todos, fútbol para todos. Es parte de esta lógica. Pero volvamos al temor de clase. La existencia del delito argumenta más fácilmente el despliegue de cientos de policías, miles de gendarmes en las calles. El aparato represivo estatal es justificado en la inseguridad. La gente pide más seguridad y más justicia. Lo dijo muchas veces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y otros políticos. En la actualidad, las estadísticas sobre el delito son dispares. Chocan entre sí, además de ser presentadas de manera anárquica e inconsistente. Las más visibles son las que cuenta el Estado para elaborar políticas al respecto. ¿Y de dónde agarra esa información el Estado para diseñar políticas? De las fuentes policiales. Una de las actividades policiaco-administrativas más conspicuas es precisamente la elaboración de estadísticas. Los datos van desde lo amarillo de un periódico, lo sensacionalista, hasta ese secreto a voces que los uniformados no vacilan en armar causas a personas inocentes, tanto con fines estadísticos como para proteger a los verdaderos delincuentes, que muchas veces, y los has escuchado acá, los que fusilan a los pibes de los barrios son los mismos policías. A fines de los 90, era una práctica frecuente de la Policía Federal plantar bolsos con drogas, armas o artículos robados en el armado de causas. La bonaerense no se queda atrás. Y mientras todo esto sucede, el temor social se instala en la opinión pública. Se instala esa idea de la puerta giratoria, ese mito urbano que afirma que los delincuentes recuperan la libertad minutos después de su arresto. En ese ruido del miedo surge la promesa de seguridad fácil a través de variaciones de la mano dura. Y ese ha sido el centro de la propuesta presidencial de diversos candidatos y lejos está que se modifique. Por eso cuando yo escuchaba a la compañera de la garganta poderosa, recordaba estas palabras escritas en el 2011 y mucho más con Nicanor, a quien vas a escuchar, familiar de Correpi, y que apuntala esto que te estaba señalando, el Estado represivo y no la idea de un loco que se levantó mal a la mañana y disparó y mató, porque sí. No, hay un Estado represivo. Y la gente de Correpi lo ha señalado en muchas ocasiones, y en este caso, el día viernes, en la Universidad Nacional de Moreno, nuevamente lo hizo, en este caso con la palabra de Nicanor, que tomó el megáfono mientras no había luz y habló de esta manera, hasta con pajaritos. Acá se habló del gobierno que se atribuye a tomar los derechos humanos, pero eso es totalmente falso, es totalmente mentira en los hechos, porque ¿de qué derechos humanos uno puede llegar a hablar en cuanto están llenando de policía, gendarmería, ejército, prefectura y todos los represores que andan sueltos o no tan sueltos por ahí, que hasta en las propias escuelas primarias están poniendo represores? ¿Y cuál es el objetivo de ello? Controlar, no hacer un control social todavía mucho más estricto y que la represión cada vez sea más, que tenga un consenso mayor en nuestro pueblo explotado, porque es la única forma del gobierno poder, o el propio capitalismo, ¿de qué forma se sostiene? A través de la represión, a través de que no haya participación nuestra, o sea, de los trabajadores, ocupados y desocupados, y ellos se encargan eso a través de que nos fusilan a nuestros hijos, a través de la tortura, la desaparición, o lisa y llanamente a través del gatillo fácil. En octubre en la Plaza San Martín se va a hacer una actividad que lleva adelante Correpi. Y Nicanor aprovechó la ocasión el día viernes para invitar y convocar a que participen a este acto de denuncia que todos los años Correpi lo lleva adelante en la Casa Rosada y que ahora lo instala acá en Moreno, el prearchivo, para preparar ese gran grito, esa garganta poderosa que nace de las víctimas del Estado. Escuchamos a Nicanor de esta manera. Este 25 de octubre vamos a hacer un pre-entrega de archivo acá en la Plaza San Martín, acá de Moreno, porque después la entrega del archivo, que es una entrega simbólica, porque más bien que no nos van a recibir ninguna de ninguno de los culpables, no nos van a recibir el archivo. Y lo que iba a decir que este 25 de octubre vamos a hacer un pre-entrega de archivo acá en la Plaza de Moreno, que están todos, no sé si invitados o convocados, bueno, por ahí puede ser las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, y ahí se va dando a conocer la cantidad de los fusilados o muertos a través de las torturas o a través de las desapariciones en las comisarías, en los reformatorios. Y ahí se va a ir dando casos. Ya lamentablemente hay mucho más de 4.000. Y creo que en estos días ocurrió otro caso de gatillo fácil también en Rosario, es lo que más o menos me estuve enterando. Esto lamentablemente sigue, porque justamente sigue el avance del capitalismo. Como también dije, de que el capitalismo es la única forma que puede seguir explotando, ¿no? A través de la represión, del desconocimiento, de la falta de salud, falta de educación. O sea que te hacen faltar presupuesto para la educación, o para la salud, para los hospitales. Te hacen falta, o sea que no te dan presupuesto tampoco para la educación, pero sí, lo que sobra es presupuesto para la represión. Porque los represores dicen que estudiar, educarse como corresponde es sinónimo de subversión. Y lógicamente la subversión para ellos debe ser combatida, ¿no? El gobierno que nos habla de derechos humanos, que como dije, te llenan de policía, de cárceles, comisaría, y te van cerrando también, como dije, de las escuelas, de los hospitales, de las fábricas. ¿Y qué tipo de derechos humanos? Eso es una burla total. Ahí escuchabas a Nicanor, integrante de Correpi, familiar de víctima de gatillo fácil. Se esperaba a los familiares y amigos de Luciano Arruga. Esto no sucedió, pero sí tomó la palabra uno de los jóvenes que llevan adelante esta propuesta de generar espacios de debate. Que estamos hablando de la agrupación estudiantil El Agite. Ahí vamos a escuchar la palabra de uno de los compañeros, de nombre Joaquín, que habló, explicó por qué no estaban los familiares y amigos de Luciano Arruga, pero también dio detalles de la lucha que vienen llevando los familiares, los vecinos, para que estos actos no queden impunes y en silencio. Y para contar también un poco que hoy teníamos, también habíamos invitado al panel de la charla de debate a los familiares de Luciano Arruga, pero lamentablemente no se pudieron acercar. Y también para poner en contexto un poco lo que estuvo pasando la última semana sobre el caso de Luciano, que esta semana hubo una audiencia pública en Capital, no me acuerdo bien el juzgado, pero era una audiencia sin precedentes porque habiendo aceptado el habeas corpus que vienen rechazando desde hace mucho tiempo la justicia para reconocer y poner todos los mecanismos posibles para dar con el paradero de Luciano Arruga, esta semana dio lugar a esa audiencia donde tenían que hacerse presentes miembros de funcionarios públicos del Estado, como el ministro la ministra de Seguridad, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y muchos fueron y muchos no fueron, porque como sabemos, como que el Estado a veces no se quiere hacer cargo de lo que pasa en los barrios, lo que pasa con ellos como nosotros vemos acá en la, vemos todos en la escuela, el monopolio de la fuerza. Entonces, como tienen el monopolio de la fuerza, tienen la impunidad para hacer lo que se les canta el, perdón la palabra, lo que se les canta el culo. O sea, nos cagan a tiros en las protestas, nos cagan a tiros en los barrios, si reclamamos, si nos levantamos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con los trabajadores, con nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, esta semana, o la semana pasada, había ocurrido, con el tema de Luciana Rúa, que la policía de Lomas del Mirador levantó tres pibes, tres testigos de la causa de Luciana Rúa, y a uno lo torturó y lo cagó a palos. Y con eso, como más impunidad de lo que ya hay, o sea, los cuatro policías imputados en la desaparición el año pasado fueron puestos a disponibilidad por nuestro ministro de Seguridad Provincial, Alberto Granados, y algunos de esos cuatro policías siguen trabajando en Lomas del Mirador. Y tenemos este escenario con estos casos, con agregando los 219 desaparecidos en democracia, Julio López, que hace poco se cumplió un aniversario. Es como que hablar de aniversario no se puede hablar de algo que implique un festejo, sino es algo terrible, que son desaparecidos en democracia, con todo lo que sufrimos nosotros como pueblo trabajador, con toda la historia que nos precede como de lucha, ¿no? De historia, que no hay que tener remedio a esa palabra, porque venimos de una historia muy rica de luchas obreras, de luchas campesinas, y como hacer ojo ajeno a lo que está pasando en el territorio, lo que le pasa a cada vecino, a cada vecina, que no nos confundamos nosotros, que los intereses nuestros no son los mismos intereses que tienen los patrones, no son los mismos intereses que tienen los dueños de las empresas, ni los que nos castigan todos los días. Estamos escuchando la cobertura de lo que pasó el día viernes en esta actividad en la Universidad Nacional de Moreno. Nos llegó un mensaje de Karina que nos dice: para agarrar un pibe que roba celular te caen cuatro patrulleros o más, arruinándole la vida, mandándolo a la cárcel, la tumba. Pero difícil es venir al barrio cuando una mujer es golpeada por su marido, o difícil es cuando desaparece una mujer. Esto es lo que nos dice Karina aquí en esta radio recuperada, al 466-6559, y te podés comunicar con nosotros y dar tu opinión al respecto. Escuchamos la palabra de Manuel Lombardía, que decía al inicio de esta cobertura lo importante de visibilizar las luchas. Lombardía puntualiza en el caso de los petroleros y señala algunos aspectos que lo hacen visible, algo que está silenciado por los grandes medios de comunicación. Hace dos años, que cinco compañeros de ATE están presos en Santa Cruz. Y acá no nos hemos enterado. A nosotros nos parecía importante hacer esta denuncia porque es algo que se conoce bastante poco. Y poner lo que decía la compañera, poder visibilizar. Yo creo que lo que más nos cuesta es poder visibilizar estas injusticias. Tenemos que multiplicarnos mucho, reproducir estas situaciones entre los pocos que somos para que se sepan estas cosas. Así que bueno, estamos en esta campaña de alguna manera de visibilización de todos los presos que en este momento están en distintos lugares del país, y también denunciar a quienes deberían hacerse cargo también de visibilizar, ¿no? Somos un poco críticos también de nuestra organización, que no ha hecho esto una lucha nacional. Nosotros tenemos un lema dentro de ATE, que si tocan a uno, tocan a todos. Imagínense que acá hay cinco compañeros que están presos, denunciados por incendiar un edificio público, donde los testigos que denuncian son policías, en un edificio que había bomberos y policía y que no hicieron nada. Hay tres compañeros presos que ni siquiera estaban en el lugar donde ocurrió eso, y las injusticias que todos sabemos. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el día viernes. Y la gente de Corripio aprovechaba esa actividad para decir que el 25 de octubre se va a realizar el prearchivo en la Plaza San Martín. Así que anda agendando, porque ese va a ser uno de los pilares de Correpi para denunciar los casos de gatillo fácil y represión por parte del Estado, en un Estado municipal que firmó el convenio de policía comunal, es decir, más policías en las calles. Correpi alza la voz y se instala en la Plaza San Martín. Anita nos pregunta si la radio se escucha por internet. Hay que ver si se está escuchando bien, así que Anita nos va a contestar si sí o no, así que se va a fijar ahora. Dice que por el aparatito antiguo se escucha perfecto. Anita, integrante de Metanegra Semifusa, que ha saltado el día viernes y han hecho con su arte un acto de denuncia fuerte, muy duro, por cierto, donde justamente Anita hacía un personaje nefasto, ¿no?, de lo que estamos hablando, y se apuntalaba la denuncia por parte de esta murga que trabaja en el barrio, pero que también trabaja la denuncia. Con alegría, pero con denuncia. Y ahí está la característica de Meta Negra y Semifusa. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Te decimos que si querés opinar sobre este tema, sobre Ripoll, sobre Alejandro Solmos Gaona y la deuda externa, llama al 466-6559 y también se instala el hospital, el funcionamiento del hospital, y tantos temas se van a tratar en el día de hoy. Así que vamos a lo más rápido y urgente para regresar con Nunca es Tarde. Las frases hechas están bien hechas. El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

y queremos terminar con esto de la precarización. Es una vergüenza un Estado que permanentemente hace propaganda por el trabajo en blanco. Resulta que nosotros tenemos 120 trabajadores en nuestro hospital que trabajan en negro. Realmente es una vergüenza, y queremos que eso, bueno, ya se le dé un corte definitivo. Y como siempre, ¿no?, la necesidad también de que, Moreno necesita otro hospital, necesita más servicios de salud, y hoy por hoy, con esto que tenemos, no es suficiente para satisfacer las necesidades y demanda de la población, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál es la respuesta de las autoridades del hospital? En principio, el viernes se va a acercar este petitorio. Como siempre, tenemos esas situaciones de poder plantear nuestros reclamos. Pensamos que, bueno, que esta movida que vamos a hacer también va a ser una denuncia al Ministerio, tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud. A partir de ahí creo que vamos a esperar nosotros una respuesta, y bueno, y si no, seguirán medidas más contundentes, ¿no? Siempre damos esa oportunidad de que hubiera una respuesta al reclamo por esta vía, porque sabemos lo que significa, y hemos atravesado por esa situación de que de lo que significa la salud, y a veces parar el hospital no es lo mismo que parar una fábrica, digamos, ¿no? Hay como una situación que nosotros somos un poco rehenes de las injusticias que se cometen, porque a veces no podemos reclamar nuestros derechos justamente porque vemos esta situación que se genera en la comunidad. Por eso optamos por esto y esperamos que la respuesta sea una respuesta que satisfaga a los trabajadores, ¿no? Todavía no hemos tenido una respuesta satisfactoria, porque si bien avanzamos con respecto a estas empresas que eran privadas y que ahora se han restatizado, queremos avanzar también con que ese trabajo que sea de las empresas que son del Estado, que sea en blanco, ¿no? Ahí escuchábamos a Lombardía lo que estaban exigiendo, que es decir, que ese trabajo precarizado por el Estado pase a ser trabajo en blanco, trabajo legal. Entendiendo lo que sucede en la zona en materia de salud pública, la situación del hospital de General Rodríguez, y donde ese hospital derivó a que haya mucha demanda en el hospital de Moreno, cuando no están las condiciones, por cierto. Le consultamos a Manuel Lombardía cómo está funcionando el hospital actualmente. Y Manuel Lombardía mencionó los engranajes de este funcionamiento del nosocomio local, en este caso provincial, y la voz del trabajador se hizo escuchar de esta manera. Hoy por hoy nosotros tenemos algo que nosotros veníamos ya denunciando, que es el tema presupuestario, ¿no? Lo mismo que ocurre en salud con esta situación que atraviesan las escuelas, ¿no? El presupuesto ya está ejecutado, nosotros tenemos problemas cotidianos, y lamentablemente hay hospitales que han sufrido, digamos, con más profundidad el recorte del presupuesto para salud. Nosotros tenemos que ver cómo podemos ampliar la posibilidad de servicio de atención. Acá impacta todo en la guardia, digamos. La guardia es el lugar de siempre donde terminan resolviéndose los problemas de salud que deberían resolverse en otro ámbito, porque la demanda impacta ahí, digamos, ¿no? Es decir, pero nuestro hospital es un hospital que está desbordado. Esto lo hemos dicho muchísimas veces. Con 180 camas, nosotros nunca vamos a poder atender una población de 600.000 habitantes. Nosotros estamos haciendo en promedio 2.000 atenciones diarias, 2.000 atenciones diarias. Para esas 2.000 atenciones nosotros tenemos solamente 180 camas. Calcula que en 10 días son 20.000 personas, en un mes son 60.000 personas personas. Si, si tuviéramos que atender si eso, el 0,3%, hubiera que internarlo de esas 60.000, ya no nos alcanza la cama, porque son 180 nada más contra 60.000 que vos estás atendiendo en el mes en promedio. Bueno, ahí Lombardía daba algunos datos para explicar cómo está funcionando. Las camas no alcanzan, la atención no alcanza. Y escuchábamos al inicio del programa Alejandro Olmos Gaona, porque todo tiene que ver con todo, cuando decía que el pago de la deuda externa era similar, para que te des una idea, lo que se paga en deuda externa a que haya un hospital por semana en la Argentina con ese dinero que se destina a pagar la deuda. O una escuela por día, decía Alejandro Olmos Gaona. Bueno, esto no sucede. Al contrario, se gasta el dinero para pagar deuda y para ser sponsor de deportistas. Lombardía se enteró y habló al respecto, porque le consultamos si a este alto número de demanda no había que empezar a discutir sobre la creación de un nuevo hospital para Moreno, entendiendo que ha aumentado la población del distrito. Que se ha cerrado un hospital de la zona, como Rodríguez, porque antes, cuando no alcanzaba Moreno, se derivaba a General Rodríguez. Ahora esto no sucede. No hay plata. No hay fondos. Bueno, parece ser que hay plata y Lombardía se enteró. Estaba muy enojado el hombre. Entonces habla de los incumplimientos por parte de los acuerdos que se habían llevado adelante por los trabajadores y el Estado. Y cómo Scioli, el candidato a presidente, el que quiere ser presidente por el Frente para la Victoria, gasta plata del Estado, pero no para la salud. Que ha habido compromisos incluso que no se han cumplido. Que, por ejemplo, la unidad de pronta atención, que estaba prometida, de eso no tenemos ninguna novedad. Del nuevo hospital no tenemos novedad. Así que bueno, lamentablemente, y esas cosas sabemos que también tardan años, no es que uno en un año se puede hacer un edificio y empezar ya, así que lamentablemente la comunidad va a tener que luchar mucho para reclamar un nuevo hospital. Yo creo que nosotros nos vamos a poner en esa dirección ahora, abocarnos un poco a pelear junto con la comunidad por la posibilidad de un nuevo hospital. En realidad, cómo se manejan los recursos a veces es bochornoso. Hoy yo me enteré que el gobierno de la provincia de Buenos Aires iba a auspiciar a sponsorear a Di Palma, el corredor, y que para eso destinaba 1.000.000 de pesos, digamos. Entonces, uno dice, y de repente te falta buscapina, te faltan un montón de elementos casi básicos, alcohol, yodo, cosas más que elementales. Cuando vos te encontrás con eso y te encontrás como con ese tipo de novedades, realmente es indignante. Entonces, el tema es cómo se distribuyen los recursos, ¿no? El presupuesto magro que se destina a salud significa que el Estado no prioriza las problemáticas que tiene que enfrentar en una población que tantas necesidades tiene. Bueno, Scioli era un deportista, entonces debe tener una pasión, ya de Palma, en las carreras. Se le dice que pongan el sponsor de la provincia de Buenos Aires. No tenemos gasas en el hospital, no importa. Tenemos que correr, porque Argentina es un país de deportes y de turismo. Me imagino que se le pudo haber dicho eso, quizás no. Lo cierto es que en el hospital está la situación que te decía Lombardía, y vos las vivís todos los días cuando vas a buscar una respuesta a tu problema de salud. Mientras tanto, se denuncia, y el día viernes lo van a hacer los trabajadores en una radio abierta, la precarización laboral. Y por otro lado, piden la creación de un nuevo hospital, porque no alcanza. Ahí escuchabas la cobertura de lo que sucede en el Hospital Mariano Luceno de la Vega, aquí en Moreno. Ahora te decimos que te podés comunicar al 1533-680099, ahora no, cuando quieras. O mandar un llamado, así, un tubazo, al 466-6559. Te vamos a regalar en un día que pide primavera, pero que está nublado, una versión de Miguel Abuelo, el histórico Miguel Abuelo, que alguna vez conformó de la imaginación una banda que no tenía, ni siquiera integrantes tenía, pero él dijo, sí tengo una banda, Los Abuelos de la Nada, se mandó el hombre. Y de ahí nació el mito de este varón del rock nacional, donde hizo mucha poesía, donde Spinetta nadó en ese río de prosas y de letras mágicas que llevaba la filosofía de Miguel Abuelo, y que también había un sujeto que los unía, que era una personita que ahora apareció deformada nuevamente en una reedición de la película Tango Feroz, que a pocos días se estrenó y mucha gente quería ver El Amor es Más Fuerte. Bueno, Tanguito estaba lejos del Amor es Más Fuerte. Estaba más para el lado rocker de Manal, de Almendra. Era un punky de estos tiempos modernos, un heavy metal. Y Tanguito agarraba la guitarra con pocos acordes, rancés, así le decían, rancés. Agarraba la guitarra y cantaba canciones que el mismo Spinetta cantó en Vélez. Cantó en Invisible cuando tenía la banda, que es Amor de Primavera. Que aparece en la película en el momento que Tanguito hace el amor con Cecilia de Opaso. Pero una versión media tenue, a lo Piñeiro. Bueno, nosotros vamos a escuchar una versión a lo Tanguito, pero interpretada por Miguel Abuelo. Grabala, sonía viejo. Grabala, apretá el récord ahí y grabá Amor de Primavera en la voz de Miguel Abuelo, aquí sonando en la 90.1. Me sentí Badía, che. Cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. no nos dieron los tiempos y tampoco la comprensión del mensaje en sí. Pero la idea es conectar una canción de Miguel Abuelo para que el oyente no se lleve una mala impresión del cantante de Los Abuelos de la Nada. Porque hacía una hermosa versión de Amor de Primavera que le gusta mucho a mi amigo Coco, que le mandamos saludos, que la está escuchando y me dice otra vez con el tema, sí. Todo el tiempo, el Badía me sale, Coqui. Y Karina también me decía, desafina un poco este hombre, ¿no? Me preguntaba Karina de ese desconocimiento. No, un poquito nomás. Pero era linda. La canción que llevó adelante Tanguito con 2-3 acordes. Casi la mayoría de sus canciones. Y que a veces cuando agarro ese universo de cuerdas, me atrevo a hacer una versión al estilo Miguel Abuelo. Tampoco espero otra cosa. Pero bonita, por cierto. Y además, el gran Miguel Abuelo. Que tiene muchas canciones, entre ellas una dedicada a los campesinos, que si la encontramos para el final del programa nos vamos a ir con Miguel Abuelo. Porque también tenía su marco criollo, folclórico y político en sus letras. Poesía y política. Y eso es muy interesante. Después de escuchar lo que pasaba en la Universidad Nacional de Moreno, el día viernes en esta charla debate, donde escuchábamos a Nicanor, que presentaba el prearchivo que se va a realizar el 25 de octubre en la Plaza San Martín, y también las diferentes voces denunciando la represión actual aquí en nuestro país, vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a la joven integrante de la redacción de La Garganta Poderosa, donde habló con nosotros Daniela, y donde nos cuenta el motivo de participación y además la historia de Kevin. Porque ella habló en su exposición sobre Kevin y explicó a los que estábamos presentes, los que viven en los barrios, y quién era Kevin. Porque a veces aparecen en las banderas o en una noticia de los periódicos y queda reducido a un hecho mediático. No, era una vida de las que ellos se encuentran todos los días en sus barrios, que de afuera lo llaman villas, pero que ellos están en contra de esa visión, la llaman barrio y se organizan y hacen esta propuesta como es La Garganta Poderosa. Escuchamos a Daniela hablando con nosotros y diciendo lo siguiente. En realidad es contarle a los que no viven y nunca vivieron en una villa la realidad de nosotros, lo que vivimos, y dejar y no permitir más que personas con corbatas que están en la tele o que están escribiendo en una gráfica, en un diario gráfico, cuenten nuestras vivencias, que nosotros, quién más que nosotros lo sabemos que la vivimos, ¿no? Es básicamente eso. Y denunciar cuestiones que no se estén dando o que en el sentido de la vida de nosotros, ¿no? En la seguridad, en que las ambulancias entren a nuestro barrio para que no se muera un vecino, en que la seguridad tenga que actuar como tiene que actuar, ¿no? Que nosotros sabemos más por lo que le pasó a Kevin y a otros tantos chicos más, Luciano Arruda a nivel nacional también. Contanos a nosotros que quizás estamos aquí en Moreno y no sabemos lo que le pasó a Kevin. A Kevin es un nene, era un nene de 9 años que el 7 de septiembre del año pasado a las 8 de la mañana estaba desayunando en la casa y dos bandas que se estaban disputando una casa que no eran del barrio para vender ahí, se estaban disputando y empezaron a agarrarse a tiros, ¿no? Los vecinos, en cuanto apenas se agarraron a tiros, llamaron al 911, fueron a buscarlo hasta la casilla y todo, pero no hubo nada hasta que vinieron algunos oficiales y se paró un poco lo que se estaba dando en la balacera y eso, pero no se quedaron porque se tenían que quedar en ese momento y un vecino escucha que dicen, bueno, vámonos, que se maten entre ellos, igual venimos a buscar el cadáver después, pero sin saber que el cadáver era un nene de 9 años. Se fueron y a los minutos se volvieron, en el segundo tramo de la balacera fue que una de esas balas en la tira donde vive Kevin, otra compañera, pero entra la bala por la ventana y él y Kevin, como la hermana, las hermanas también estaban, se ocultaron debajo de la cama y él abajo de la mesa, por miedo, entra por la ventana y le dan la cabeza. La mamá, estando en el baño, no pudo. Cuando lo ve, le dice, bueno, Kevin, levántate, ya terminó todo. Y ve que está, lo levanta y está el charco de sangre ahí que le dio en la cabeza. Y nosotros no estuviésemos, o sea, estuviese Kevin vivo, si la gendarmería y la prefectura se hubiesen quedado en ese momento ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros denunciamos, o sea, que por culpa de ellos Kevin murió, porque dejaron la zona liberada para que suceda eso. Ahí escuchábamos a Daniela mientras en el megáfono estaba Juan alzando la voz y convocando a esta actividad que se realizaba el día viernes. Daniela habló de el abuso de gendarmería y cómo nace el control vecinal. Y lo importante es que es una piba la que habla, que puede tener sus contradicciones, sus dificultades, su ideología, en la que podemos coincidir o no, en su visión de la realidad, pero se organiza, no se queda quieta, y ahí está su clave. Después podemos discutir todo con ella. Pero lo interesante es que visualizan que hay abuso de la gendarmería, esa misma gendarmería del operativo Centinela del Gobierno Nacional, y que hay que hacer un control vecinal, organizarse. Y así lo explicó el día viernes la joven, la piba de la Garganta Poderosa. Sí, nosotros en sí, como la Poderosa, la organización, parte la Garganta es el brazo literario que nos permite visualizar lo que está pasando en nuestro barrio. Pero nosotros, en conjunto con la Garganta, que es una cooperativa, buscamos una solución en el que está la casilla de la gorra, o sea, vecinos sin gorra, en el que vecinos vean cómo se maneja la gendarmería dentro de nuestro barrio, ¿no? En Zabaleta, sobre todo, empezó, porque ahí fue lo que pasó con Kevin. En donde denuncien los vecinos, vengan, tengan un lugar donde los vecinos denunciar el abuso de la gendarmería, o sea, de la fuerza de seguridad. Porque en nuestro barrio los gendarmes están sin nombre y van y te patotean, van y les pegan a esos pibes que están fisurados o que por el estado en el que están no saben qué están haciendo, sí. Pero los patean, los le hacen de todo y no tienen un lugar donde denunciarlo, o si van y los denuncian no saben quiénes son porque no tienen la plaqueta de los nombres de la fuerza, ¿no? Y un montón de casos, o sea, cuando entran a las casas sin una orden para entrar y un montón de eso, y por eso se creó la casilla, ¿no? Para ver cómo se manejan las fuerzas de seguridad de nuestro barrio, para dejar que permitan eso. Ahora vamos a escuchar la opinión de esta piba sobre la idea del gobierno, que es más policías en las calles. Ella escuchaba atentamente a los familiares de Correpi y después habló, manteniendo la coherencia. Pero cuando habló con nosotros también tuvo esa misma línea, que es colectiva, porque cuando hablábamos con otro compañero la anterior vez en el obelisco, en el Congreso Villero, era la misma garganta de Daniela, la misma, porque es un trabajo grupal, donde no está el referente en sí, sino que es un trabajo en conjunto y todos son referentes. Y ahí está la magia de un proyecto colectivo de estas características. Después puede ser utilizado mediáticamente, sí. ¿Lo puede agarrar Víctor Hugo Morales para su discurso? Sí. ¿Lo puede agarrar el Gobierno Nacional para mostrar su arista de derechos humanos en pleno mundial? Sí, lo hizo, llevando adelante a la selección argentina con representantes de la Garganta Poderosa, jugando partidos de fútbol con gente de la favela de Brasil. Lo ha hecho el gobierno, Así que también lo utilizan. Pero mientras tanto, van cosechando su conciencia los pibes. Y ella habló, y habla sobre su respuesta, sobre la idea de más policías en las calles, y esto nos dice. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando desde el gobierno, desde los gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional, propone más policías en la calle? Porque de última el operativo Centinela de la Gendarmería es parte de la propuesta del gobierno nacional, pero también ahora se está hablando mucho de la policía comunal. Para nosotros la seguridad no está en meter más fuerzas, más oficiales, digamos, sino en el que... Te doy un ejemplo, si Zabaleta en ese momento, en estos momentos, hubiese estado urbanizado, Kevin no hubiese sufrido eso, lo que sufrió, ¿entendés? Es eso básicamente, violencia a nosotros es tenerlo como estamos, o sea, con las cloacas como están, con la agua contaminada, eso es una violencia para nosotros. La tiene clara. Violencia es no tener una ambulancia, no tener luz en las calles, no tener las condiciones de hábitat. Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué es la garganta poderosa? Porque se escucha hablar, se ve a los famosos en las tapas de la revista, pero es solamente una publicación. Y Daniela nos dice que no, que es algo más. Y lo explica con simples palabras y complejas palabras, para entender lo que es una organización vecinal. Cuando todo te señalan con el pulgar y te dicen, ahí viven los chorros, ellos los mandan a la mierda y construyen una garganta poderosa. ¿La garganta poderosa qué significa para vos? Para vos, para tus amigos, para tus vecinos. Para mí particularmente es el grito de mis vecinos, el grito mío, el grito de todas las villas, en realidad. Es que, porque de años y años de estar callado y que nadie nos escuche lo que nosotros queremos decir y que tengamos un medio alternativo a los otros, es algo de que nos permite gritar, por eso es la garganta, gritar lo que nosotros queremos contar. Es eso, básicamente. Porque yo soy elegida de mi asamblea por mi vecino. Por eso te digo que en referencia de mi vecino hablo. Es la voz de los sin voz. Es construir. Y habla por los vecinos porque fue votada por los propios vecinos. Qué valor que tiene eso. Que va lejos de esa democracia representativa que quiere instalar Ripoll. Como también de Santis, cuando estuvo en la misma ATE, hablando al respecto, donde una izquierda quiere participar de las elecciones. Claro, después entras en el bailongo, que Ripoll no puede salir porque ya bailó. Pero quiere seguir bailando a la mujer, quiere seguir participando. Y no es el baile de Tinelli, sino las elecciones. Pero es algo medio parecido, todos se muestran en la tele, como en Tinelli. Y muestran muchas cosas también. Y se atreven a muchas cosas. Pero no estamos hablando de Ripoll, ya la escuchábamos. Estamos con la garganta poderosa y vamos a escucharla desde su visión de joven. ¿Cómo vive esta participación de los jóvenes en la política, ya que estamos agarrando a Ripoll ahí? Entendiendo que se dice que la participación política nació desde la Cámpora, ¿no? Desde el gobierno nacional. Bueno, ¿qué influencia tiene la Cámpora en el territorio? En el barrio, en Zabaleta, en Capital Federal, en esos barrios donde se llama Villa. ¿Hay década ganada? ¿Ni un paso atrás? La garganta poderosa, Daniela, le responde. Porque la Cámpora en nuestro barrio lo que hace, lo único que hace es repartir sube y foquitos. Y siempre, en mi barrio también. Y lo que siempre es que, ¿para qué no dan sube? Si los colectivos pasan, no te paran. Y los foquitos y las conexiones que tenemos son re peligrosas y se corta la luz cada 2x3. Hola, ¿no? Compañero, es eso. Y es verdad, porque en mi barrio también está la Cámpora y lo único que hace es eso. Nada más que eso. O sea, desde el oficialismo lo que tenemos y la década ganada en nuestro barrio, hace décadas que estamos igual como estábamos hace más de 2 décadas, hace más de 3 décadas, y nada que ver. O sea, para nosotros no ganamos nada en ese sentido. Lo importante de escuchar esta voz me hizo acordar al compañero que habló con nosotros en el obelisco. Exactamente las mismas palabras. Es decir, los jóvenes se juntan en las esquinas y hablan y discuten y viven esa realidad donde la cámpora quiere instalar la idea del para todos, claro, desde el consumo, la idea del consumo que genera este gobierno nacional y popular. Pero mientras tanto, ¿para qué te sirve un sube si no te para el colectivo? ¿Para qué querés lamparitas si no te anda el foco de la calle y está todo oscuro? ¿Para qué querés zapatillas si estás en la tierra y no te entra una ambulancia? Y encima tenés a la gendarmería que lleva ese gobierno, al que representa la cámpora, y reprime y hace lo que hace, como bien lo denunció el día viernes Daniela en los micrófonos de la Universidad Nacional de Moreno, instalados en la puerta de esa universidad. Ahí pasaba La Garganta Poderosa, una buena propuesta, que nace del barro, que puede tener muchas cosas para criticar. Y está muy bien, porque desde la crítica se construye. Que pueden tener diferentes visiones, y capaz que uno no está capacitado para entender esa visión, o en realidad no coincide, y a partir de la discusión llega un consenso de esa mirada. Todo puede pasar, pero ¿cómo pasa? Cuando existe el otro. Y La Garganta Poderosa existe. Y ahí está el motor que hizo que se acercara acá a Moreno y que hablara con los familiares de Correpi y que se escucharan en esa casa de estudios, aunque no había luz. No había luz tampoco en algunos jóvenes. Estaba todo oscuro. Pero se alumbró. Llegó la murga y de algún modo se iluminó. A Joaquín le mandamos saludos desde acá si está escuchando la radio. Los problemas de luz, capaz que lo solucionó. Si no, alguna lamparita puede alcanzarse desde aquí. Alguna idea siempre se va a ocurrir. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01 H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. Disfrutar de chatear con amigos, ver videos y compartir fotos con SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio. SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono. Disfrutar de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000. Contrata SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

dormirnos. El sol quema y no hace frío. Hoy seremos campesinos. Cuenta un cuento, amigo mío. No tenemos que dormirnos. El sol quema y no hace frío. Hoy seremos campesinos. Y ahí escuchábamos a Miguel Abuelo nuevamente, esta vez no con una versión de tanguito donde él tenía libertad de ir con la voz de un lado para el otro, sino con su canción Hoy Seremos Campesinos, sonando a la 90.1. En el día de ayer se realizó una actividad en la Plaza San Martín. En realidad comenzó muy temprano en la Casa de la Mujer para luego trasladarse a la Plaza San Martín. Nuevamente la trata fue el pulmón de esta actividad que se realizó en la Plaza San Martín. Los protagonistas de esta charla y esta radio abierta son parte del Foro de Infancia Robada, y esta actividad fue en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Vamos a escuchar del trabajo que realizó nuestra compañera Steffi las entrevistas correspondientes, los testimonios, y en primera instancia escuchamos a Cristina Peralta de la Casa de la Mujer, que habló de los motivos de esta radio abierta. Ya habías escuchado la cobertura por parte de Recorte Informativo que realizó Rubén Bustamante respecto a la conferencia de prensa del foro Infancia Robada, que anunciaba esta actividad. Bueno, el día de ayer se realizó. Estuvo Steffi, le contestaron por qué hacen esta actividad y le respondieron de esa manera. Lo que está sucediendo es una conmemoración por el 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la, por la lucha, ¿no?, contra la trata y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Lo que nosotros queríamos era no dejar pasar esa fecha, y sobre todo porque el Foro de Infancia Robada está, no te diría cotidianamente, pero está recibiendo muchas denuncias por desapariciones de niñas y de mujeres jóvenes, y de mujeres también adultas. Ya hemos tomado intervención en algunos casos, acompañando a las víctimas. Y bueno, decirte que el foro está en está conformado con gente de varios distritos, con gente de José de Paz, de San Miguel, con gente de Merlo, de Moreno, con mucha gente de Cuartel Quinto también. Y en realidad se conoce quizás lo que sale en los medios, ¿no? Y lo que no sale en los medios se desconoce totalmente. Pero bueno, nos preocupa muchísimo la situación. Sabemos de la existencia también en Moreno de prostíbulos, y donde sabemos también que los dueños de esos prostíbulos son funcionarios políticos, son funcionarios públicos, lo cual nos llena de vergüenza a los ciudadanos de Moreno y a las ciudadanas. Pero bueno, sabemos que eso es así. En general, lo que decíamos en el documento, esto no sería posible, esto es un delito gravísimo. Hay una ley que es excelente, es una de las mejores leyes, como también la ley de violencia de género, la ley por el tema de infancia, de los derechos del niño, y sin embargo son leyes que recién estábamos en una charla con Lourdes Molina, que nos hacía pensar que justamente lo que está reglamentado en esas, falta la reglamentación, pero lo que está, digamos, mínimamente reglamentado tiene que ver con artículos declamativos y no con aquellos donde el Estado tendría que poner recursos para la atención y la asistencia de las víctimas. Bueno, esta actividad que se llevó adelante es parte de actividades que se vienen realizando en el territorio. Diferentes organizaciones y los referentes de este espacio, de este foro, han mencionado que vienen otras organizaciones trabajando sobre este tema específico aquí en Moreno. Esta vez hubo charlas, debates en la Casa de la Mujer, pero no solamente del espacio de la Casa de la Mujer, sino que muchas organizaciones son parte de este foro de la niñez robada, que se unificó y que se hizo escuchar en la Plaza San Martín el día sábado en el marco, como bien lo explicábamos, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La semana pasada también escuchábamos las organizaciones que habían llevado adelante en ese mismo espacio otra radio abierta también denunciando a Moreno como capital de la trata. Vamos a escuchar ahora la palabra de Angélica, que es una mamá, y tiene una fuerte necesidad de hablar. Así que tomó los micrófonos de esta radio y contó su experiencia, lo que vivió y del por qué estaba en esa radio abierta. Mi nombre es Angélica y mi necesidad de hablar por medio de esta radio es porque realmente sufrí una situación muy, muy fuerte, donde quisieron secuestrar a mi hija, y desde ese día mi vida cambió. Realmente fue un antes y un después, y siento que mucha necesidad de contar esto porque a lo mejor esas mamás que me están escuchando no toman de conciencia de que esta realidad está pasando, de que estas cosas jamás imaginé que podía pasar. Yo siempre estaba preocupada que, no sé, que no le saquen la cartera a mi hija o una cosa así, y cuando me enteré que la quisieron llevar, realmente no podía creer de que mi preocupación hoy sea que le lleven a mi hija o que le quiten la vida, pero yo doy gracias que la tengo a mi lado y hablo por esas otras chicas, para que no, a lo mejor, no sé, para que tomen conciencia la mamá de que esto está pasando. Y Angélica también señaló qué aprendió con esto. Y se lo dijo a nuestra compañera Steffi de esta manera. Más que nada que cómo nos meten por ahí, lo que yo tengo muy claro hoy, que nos meten tanto, nos hace que gastemos nuestra energía en consumir y correr, que no tengamos tiempo para charlar uno con otro, como que vivamos pendientes solamente de cuánto tenemos y cuánto más queremos, y por ahí no nos permiten ver esta cosa que está pasando, que es terrible. De que por ahí ocupemos capaz más tiempo de nuestros hijos, qué sé yo, de estar más atento a lo más importante, que es, qué sé yo, de preservar la vida, no sé, o estar atento a eso, más que nada. Bueno, lo importante es que este espacio del Foro de Infancia Robada mencionó la necesidad de juntarse con las mismas agrupaciones que el día sábado se movilizaron en esa misma plaza. Porque en definitiva están denunciando la misma situación. Y ahí hay que alzar fuerte la voz para que la garganta, como la escuchábamos, sea poderosa. Y que no se mezcle con el ruido de la ciudad, sino que se haga escuchar. Que tenga presencia, primer plano de la voz, gritando y denunciando. Y escuchamos, en esta cobertura de nuestra compañera Steffi, a Lourdes Molina, psicóloga y doctora en ciencias penales de la Asociación Civil Nuestras Manos, y habla de la ley de trata. Último audio de esta cobertura de nuestra compañera, donde anteriormente estuvo hablando en la Casa de la Mujer, explicando con más detalles, luego de la radio abierta. Nuestra compañera habló y le preguntó específicamente sobre la ley de trata y le respondió lo siguiente. La ley no se reglamentó, pero se aplica en una parte. Ejemplo, la nueva ley de trata no requiere demostrar que la víctima consintió o no consintió, que la anterior había que demostrar que no había consentido. Eso se está aplicando aunque no se haya reglamentado. Al no haberse reglamentado, lo que sí no se está aplicando, que es el tema de los recursos, de la exigibilidad, de que determinados tipos de recursos que la ley propicia que se creen como un Consejo Federal, digamos, que tengan como un mayor impacto la ley. Es decir, algunas cosas se pueden aplicar a la hora del rescate de las víctimas, de no tener que probar el consentimiento, pero hay otras que no. Por eso la aplicación es parcial. ¿Por qué crees que no se reglamentó la ley? Y porque hay intereses políticos y evidentemente hay otras prioridades que no es este tema. Y hay intereses políticos, eso está claro, no hay duda. Y lo han denunciado el sábado anterior y este sábado, en la Plaza San Martín. Ahí pasaba la cobertura de nuestra compañera, de esta actividad que se llevó adelante en el día de ayer, en el mismo momento que se estaba llevando la charla de Mima de Ripoll, que ahí también se iba a hablar de la mujer. Se estaba en la preparativa, además, tengo acá el afiche medio arrugado, el afiche de Mima de Ripoll que tengo acá en la mesa, pero dice: impulsando el Encuentro Nacional de Mujeres y presentando las propuestas y candidatos del MST Nueva Izquierda. Bueno, los que organizaron aquí en Moreno escucharon la última parte y presentaron las propuestas y candidatos del MST Nueva Izquierda. Después del Encuentro Nacional de Mujeres no se dijo nada. Había un cartelito, sí, para que cada militante ponga su denuncia, la situación que vive la mujer, por ejemplo, esto que escuchabas en la radio. Pero cuando finalizaba la actividad y nosotros estábamos realizando la entrevista con Ripoll, se escuchaba a los militantes: che, no llenó nadie esto. Claro, se olvidaron la virome, los muchachos. Entonces no se puede llenar nada si no se instala la idea del Encuentro Nacional de Mujeres, en este caso el MST. Sí se hizo visible en la Plaza San Martín el sábado, como el sábado anterior, y muchas organizaciones están teniendo presente la participación en Salta, porque la discusión también está ahí, más allá de la lógica patriarcal o capitalista. La mujer está teniendo sus derechos vulnerados, y ahí hay que fortalecer los vínculos, atreverse a discutir y construir. Desafío que llevarán las compañeras a Salta y que saltando llegarán para instalar el debate y poder unificarse y hacerse más fuertes. Que en definitiva todas estamos acompañando eso, que se hagan fuertes para poder ganarle al enemigo, que no es el que está al lado tuyo, está muy lejos el enemigo, pero sabes cómo juega y siempre tiene las de ganar. Bueno, hay que dejarse de quizás quedarse en un discurso que es legítimo, porque muchas lo piensan y lo creen, y empezar a confluir en una idea revolucionaria que nos lleve a quebrar esa vulneración de derechos. No es fácil, por cierto, pero tampoco imposible. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.

tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos la semana pasada a Marlene Guayar, que habló con nosotros. Ella estaba en uno de los talleres que se realizó en esta actividad de los trabajadores sociales y habló sobre construir una identidad, qué significa ser trans y que no está atado a lo sexual, tampoco a la identidad en sí, sino a un modo de pensar al mundo donde se puede discutir diferentes ideologías para construir la identidad trans, el pensamiento trans. Marlene habló con nosotros y amplía esto que te estoy señalando. Hay que instaurar a la juventud en un lugar privilegiado que pueda vivir y deambular construyendo conocimiento hoy aquí desde una identidad que nos pueda que pueda reparar y realmente comunicar los lazos que están hasta cortados dentro de nosotros. Nosotros no somos claramente europeos, no somos claramente pueblos originarios, no somos claramente afrodescendientes, tenemos toda una mixtura, algunas unas y otras, y todo eso tiene que hacer síntesis y tenemos que construir verdadera conciencia latinoamericana, y esta conciencia latinoamericana nosotros les proponemos transcontinental, transhumana. Nietzsche decía esto de que el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Nosotros le hacemos ahí un tuneo, lo tuneamos y decimos que la persona humana actual es una cuerda tendida entre la bestia que viene guerreando y la persona trans. La persona trans no tiene que poner el sexo, el género, la genitalidad o las prácticas sexomatorias en juego para creerse trans, sino entenderse en complejidad, en saberse espejo de otras y otros, y cómo no, cómo ir afinando la comunicación, la escucha y el respeto de la palabra del otro, la experiencia del otro, y que es propio también, porque somos todos latinoamericanos. Hemos escuchado en esta radio el momento que la Nata a la palabra la bastardeaba y maltrataba a la comunidad trans. En este caso, la figura de Florencia de la B. Bueno, Marlene habló al respecto y dijo que hay que darle valor a la palabra. Porque la palabra no solamente es el sonido, sino que es una acción que luego se traduce en lo social. Habla al respecto, contesta a la Nata y de algún modo también incorpora a Susana Jiménez, no en la misma sintonía que la Nata. Porque Marlene dice que, bueno, lo de Susana Jiménez cuando presenta ella es él es ella, es más por ignorancia que por otra cosa. No coincido con Marlene en ese sentido. La señora de Telefe, de las tres pelotas, no tiene ignorancia en esas cosas. Pero bueno, vamos a pensar que la Susana Jiménez es buenita. Y que lo del cura Gras y todas esas cosas que ella hizo fue porque de repente se apareció ahí, se tropezó, como el dinosaurio que estaba vivo. ¿Vivo? Ah, pensemos que es la Susana Jiménez de todos, de la tele. Pero no escapa a esa brutalidad. No a la misma longitud de la Nata, pero brutalidad al fin. Bueno, Marlene habló al respecto y mencionó el valor de la palabra. Hay lugares más bestias como los de Susana, desde la ignorancia, y hay lugares bestias, o sea, conscientemente perturbadores, como el de la Nata, que no es tonto, sabe lo que está diciendo y sabe qué ambiente, qué malestares quiere generar en la sociedad y cómo quiere ensuciar, romper los lazos de comunicación y demás. Y ahí se pierde de vista la importancia que le daban pueblos asiáticos, los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos a la palabra. Sobre todo hay mucho en la oralidad de las culturas orales africanas respecto de la importancia de la palabra y cómo se prohibían a sí mismos pronunciar palabras y en muchos lenguajes previos a la literatura concebir ciertas prácticas violentas en la palabra, no decir la palabra porque la palabra daña, y esto es importantísimo. Después parece que la cultura pasara por la literatura, hay un robo de la literatura o una imposición de la literatura sobre la oralitura que hay que recobrar y ser plenamente consciente de la responsabilidad. Hay una responsabilidad social media, digamos, y una extrema responsabilidad que es la de estar en un medio de comunicación y de que el periodismo y la comunicación social son como cualquier otra una ciencia y tiene una ética o una deontología a la cual ajustarse. Bueno, ahí escuchábamos a Marlene hablando sobre el valor de la palabra, la responsabilidad de la palabra de los que estamos sentados del otro lado del micrófono, ¿no? Y hay una responsabilidad. Es algo que uno no lo aprende en la facultad. Ahí no te lo enseñan. Lo aprende en la calle, caminando y hablando con el otro. Y también sabiendo que tiene una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil tiene que estar acompañada de la verdad. Porque si no, el cartero te llega, pero no te trae cartas de amor. Si no, te trae cartas de documentos, y ahí hay que resolver. Bueno, a la nata no le importó eso. Habló como hombre, dijo. No como periodista, sino como hombre. Esas bestialidades de la nata. ¿Debería ser sancionado? Esa fue la pregunta que le hacemos a Marlene y contesta. Me parece que son acciones que deberían ser punidas claramente. Porque están generando daño. No es si me gusta o no me gusta, si yo creo o no creo. Esto es ley, es así, porque lo hemos decidido todos. No, de la misma manera que Hobbes dice, la ley no es algo que respete porque me viene bien, porque lo creo o no. La ley me incomoda también, la respeto porque es ley, porque es lo que hemos dicho entre todas y todas en mesas de negociación, no matarás, entonces no matarás, y no matarás, analicemos la profundidad, es no matarás con acción, pero tampoco con omisión. No podemos matar a la niñez por hambre, si somos un país que produce tanto alimento para propios y extranjeros, no se nos puede morir gente de hambre, no se nos pueden morir los viejos abandonados en geriátricos, no se nos pueden morir las viejitas en los inviernos, no, la muerte no se genera solo con acciones tan opíporos negocios como la guerra, sino también en el abandono social, en la desaparición social de muchas personas. Bueno, ahí escuchábamos a Marlene que hablaba con nosotros y explicaba su posición. Nos vamos a ir con un poco de música para luego el cierre, se lo vamos a dejar a la banda que iba a venir el día de hoy, pero en esto de que lo hacíamos, que no lo hacíamos, si están escuchando la radio, le pedimos disculpas a los compañeros que van a estar presentes cuando coordinen ellos, cuando decidan y dicen, quiero venir a tocar el próximo domingo, vienen, no hay problema. Quiero tocar temprano, toca. Y uno tiene que abrir los espacios por la cuestión de generar un espacio en común. lo coordina con la producción. Guayar. Es el tema, pero lo vamos a escuchar al final. ¿Cómo es que se llama la banda? Dígamelo. No, esos son los Mutantes del Paraná, los que vamos a escuchar ahora, que no creo que los Mutantes del Paraná nos estén escuchando en estos momentos en esta radio recuperada. Quienes nos están escuchando son... ¡Azak! Acá en la 90.1, que van a estar escuchándose al final del programa. Iban a tocar hoy, pero por la lluvia... También lo ahorramos a los muchachos. Mirá si se le achicaba ahí con la lluvia la guitarra, el bajo... Las camperas, se la achicaba todo y iba a ser difícil venir a tocar. Ahora está lloviendo en Moreno. Pero van a venir el próximo domingo. Dios, quién sabe. Tienen que llamar ahí con la productora. Pero antes, nos vamos a una canción para ponerle el sol al día de hoy. Para que Coco baile desde la casa. Para que Tania baile desde la casa. Para que Silvia agarre la bicicleta que no está en su casa y ande por todos lados. Para que... Me miran todos, sí. Para que Karina agarre el boche y diga, corta la boche, se ponga a bailar en la casa. Porque estaba con el boche, está durmiendo el boche, pero capaz que se despierta y pone esta canción fiestera que vamos a escuchar ahora. Son los Mutantes del Paraná. Los Mutantes del Paraná con un clásico. Si Karina habrá bailado esto en Acero Disco. No, ella era de otro lado, pero algún momento habrá venido Moreno. O Wall Street. O el Bocha con el Poderoso acá en Catona. Todos iban a bailar y escuchamos entonces a la Steffi que también va a pachanguear acá en la 90.1 con los Mutantes del Paraná, que suena con un clásico de esta manera. Acá estamos con las monedas en la rocola, buscando temas, porque la Karina comenzó a bailar, dice que fue a Wall y a Cero Disco. ¡Corta la bocha! Había que bailar eso, era medio country. Entonces si uno iba saltando estaba medio dificultoso. Pero se habrá bailado la Karina esto. El bocha le cabeceaba y le decía bailemos con esta música de Queen. En Casasco, en la 90.1. Vos que estás ahí, Juan, también, escuchando este tema. I want to break free. ¿Podemos poner un par de fichas de rocola ahí? ¿Un rock and roll? ¿Algo de Creedence? Ahí va a buscar nuestra compañera las monedas, porque no tenemos muchas monedas, y la vieja rocola que tenemos en el sótano de la radio. Los muchachos de Agua Fuerte la pusieron hace un ratito, porque como van a cumplir 300 programas, están preparándose para el sábado, entonces dejaron la fonola ahí. Pero a ver si los muchachos zapatean. Yo me acuerdo que en nuestra juventud estaba un compilado que se llamaba El Rock del Conejo, donde entraban los clásicos de clásicos en 20 minutos. Entonces había que zapatear y uno se quedaba sin pulmones zapateando con El Rock del Conejo, donde estaban los clásicos de clásicos. Pero Creedence ha escuchado mucho en el mundial. Pero también es un clásico de los barrios. Uno va a La Perlita, uno va a Casasco, a La Reja, y escucha esto. Mirá. Río Verde. Es impresionante porque acá hacen el baile del pollo con Creedence. Yo podía esperarlo con los Rolling Stones, pero con Fogerty sorprende esto. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos algo así como para tirar por arriba, así un auténtico decadente? Para que la señora que está en estos momentos quizás cocinando, el señor, ¿por qué no? Que está cocinando a la familia, está haciendo el asadito, si llegó con alguna moneda a hacer un asado. Entonces dice, vamos a bailar. Y se ponen a bailar, qué sé yo, un Vení Raquel, un Me Vuelve Loco Tu Forma de Ser. Estoy medio viejo con esas cosas. Pero Somos los Piratas. Algo que está en las retinas del rock nacional. Porque los Auténticos Decadentes están ahí. ¿Dónde más pueden estar? O, por ejemplo, la versión del Garabat. ¿No tenemos Se Viene el Estallido? Yo no me la imagino saltando a la carina con Se Viene el Estallido. Sí me la imagino con las botas ahí zapateando con el Creedence, con el Río Verde. Ahí sí. Pero bueno, estos son los minutos finales del programa del día de hoy. ¿Se nos acabaron las monedas? Se nos acabaron las monedas, dicen del otro lado. Se nos acabaron las monedas del otro lado. Está un poco dificultoso y no teníamos mucho. ¿Sabés qué hay que hacer, Steffi? Yo cuando era pibe, estaban los videojuegos, las famosas maquinitas de videojuegos. Ahora lo puedo contar porque ya no existen más estos videojuegos. Entonces en un momento nosotros comprábamos dos o tres fichitas de esos videojuegos. Cuando digo nosotros, somos los pibes del barrio. Pero para seguir jugando toda la tarde, porque no éramos habilidosos para jugar, agarrábamos las tapitas de Coca-Cola, las de las gaseosas de botella de vidrio, y le raspábamos los dientes. Entonces la raspábamos hasta que quedaba finita y quedaba como fichita. Entonces cuando uno la metía a la maquinita, enganchaba, che. Así que la próxima vamos a tratar de agarrar tapitas de Coca-Cola, pisar un poquito y tratar capaz que salga algún otro tema. Los que ahora van a sonar con su tema Molécula son Guayar. Ajaj. Ajaj. Descanso inmóvil, respiras la luz. Descanso inquieto, aguas sobre aguas. Vibra. Ya nos estamos yendo, vamos a escuchar a los compañeros antes del cierre, sin deschave, sin nada. Estamos con las monedas ahí buscando en la fonola porque esto se genera así, esto es radio. Y usted, señora que está al otro lado, que escuchó radio todos los domingos, a la Downes, ha sentido compañía con la radio. Y bueno, en un día de lluvia, imagínese en el barrio que están ahí, un poquito de cumbia, un poquito de música. En el cierre, con el oyente, después de tanta noticia, hay que llegar un poco a la alegría con el otro que está ahí, de tanta pálida. Y le digo a la señora gris que está del otro lado, que le ponemos un poco de color hoy. Y después las limitaciones, siempre todas las tenemos. Pero raspe, como la tapita Coca-Cola que yo le contaba que era chiquito y capaz que entra en la máquina. Nos estamos yendo en la operación técnica. Steffi, el pulpo, en la radio recuperada. Morado está el hombre, de tantas cosas que ha hecho. Quien les habla, Fernando Ochoa, Bernardo Tosi en operación técnica y producción. En el día de hoy no, por estas cosas que decíamos. La columna de Correpi también, como todos los domingos, que estuvieron presentes en la cobertura de lo que sucedió en la Universidad Nacional de Moreno. También estuvimos escuchando a Ripoll en la sede de ATE, a Manuel Lombardía contando la situación del Hospital Mariano Luciano de la Vega. La joven de la Garganta Poderosa contándonos esta experiencia que nace desde el barro y desde el barrio en sí. También escuchábamos la radio abierta en la Plaza San Martín del Foro Infancia Robada en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, cobertura de Steffi que estuvo en el día de ayer. Bailábamos y nos reíamos un rato después de tanta noticia, donde la propia Steffi bailó con el tema de Queen. Y eso nadie lo puede negar porque no hay nadie que resista un archivo. Y yo no me atreví a bailar porque soy medio patadura, pero vamos a aprender un poquito. Y nos estamos yendo del programa del día de hoy. Te dejamos con la música de los compañeros que amablemente estuvieron dando el ok, coordinando con nuestra compañera su participación, y así lo harán cuando coordinen con Steffi. Estamos hablando de Ajak, que van a presentar su canción Molécula. Con su canción Molécula, sonando aquí en esta radio recuperada. Nosotros nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde, hasta el próximo domingo. 5 de octubre estaremos presentes en esta radio recuperada. Descanso inmóvil. Respiras la luz. Descanso inquieto. Aguas sobre aguas. Vibra. Ser parte de todo una vez más. Cosmos, energía.